Los jueves de 19 a 21, Héctor Cleriche y Mario Aucarraimé nos entregan Caimi Yuyaininchis. Esta es nuestra memoria. Todos los jueves, desde las 19, un encuentro con nuestros antepasados. Caimi Yuyaininchis, por Futura. 90.5.